Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa, el programa que le da un descanso a tus oídos. Acompañen a su anfitrión y amigo Sander, ese soy yo, el día de hoy a explorar el otro lado de la música. Y en esta ocasión empezamos este bloque... ¿Cómo lo llamamos? ¿Bloque... Pre-Jaijigen? Sí, señores. Ustedes escucharon muy bien. Debido a la ausencia, en este momento ya indefinida, de nuestro programa hermano Jaijigen, pues voy a ayudarles, y también a mi compañero Herakun, a hacer la chamba de traerles este tipo de música a todos ustedes con esta tarde de apreciación yacera. Bueno, ya regresamos la música de fondo para que no se oiga no se oiga tan extraño. Básicamente lo que vamos a tener, como lo comenté, un bloque pre-Jaijigen de 2 horas, aunque no haya Jaijigen, digo, son pequeños detalles, chingo, ¿quién le importa? Nos vamos a poner, pues vaya, música de este género, música que suele manejar mi compañero Herakun en su programa. Jazz, algo de fusion, llamado Shibuya Kei, electropop. Utilizamos la última media hora del programa regularmente para pasarle controles a él con música de este tipo, pero en este caso, y al menos hasta nuevo aviso, pues me parece que Hera no estaría con nosotros en ese caso. Pues tuve la idea de hacer un programa completo dedicado a este hermoso, bello género que mi compañero se encarga de traernos cada semana. Estas tardes de apreciación yacera, pues creo pueden ser la idea, ¿no? Una vez al mes, al menos. Por supuesto, también para que ustedes, muchachos, pues se acostumbren a continuar en sintonía de los Super Domingos Mágico Musicales de aquí de la radio, que empiezan con el programa de su servidor. Pedidos para todos los interesados se hacen en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, el grupo del programa aquí de su servidor. Hay una publicación dedicada para ello. Las reglas, bueno, la única regla, por lo menos en el programa del día de hoy, es que todo tema sea de este género que vamos a poner a continuación, el género estilo jazz. Ustedes me pasan su pedido, el nombre de la canción, quién lo interpreta, una liga, un link de donde pueda yo descargarme el tema, y por supuesto con mucho gusto lo programamos. ¿Qué más? También se pueden comunicar con su servidor por medio de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. Me pueden echar un grito en Twitter, donde aparezco como @sander_anexus. Y en Skype, todavía no estoy en Skype, estaré en breve. Me van a encontrar ustedes como sander.nexus. Por todas esas vías de contacto, pues voy a estar comunicándome con ustedes, tomando pues sus saludos, sus opiniones. Ya hay por ahí un par de personitas que se están reportando y realmente agradezco, ¿no? Agradezco mucho. Un saludo a Jigoku, que... Jigoku Yen Mergel. Ay, no, es una G ahí. Pongámosle Yen, para que no tengamos mayor dificultad. Un saludote a Jen, está escuchando desde temprano. Un saludote también al buen Miguel Vargas Albitres, directo desde Perú, aquí con nosotros. Y un saludo, por supuesto, a todos los que están sintonizando, se están pues encontrando con la sintonía de este programa humilde espacio llevado a cabo por su servidor. Escuchamos un muy, muy, muy buen tema, algo funk. Jazz muy, muy movido, con mucha energía. Eso fue Jill Decoy Association con Freedom Express, parte de su último álbum que se llama Just a Hunch. En realidad hacen álbumes numerados, o sea, Jill Decoy Association 1, 2, 3. A veces se abrevia Jill Deco o Jill Deco. Jill Deco 2, Jill Deco 4, Jill Deco 5, etc. Este es su más reciente trabajo discográfico que escuchamos en 2014. Les traímos el primer tema, el primer corte promocional de esta producción, que se llama Freedom Express. Esperando por supuesto que les guste. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener música de... un pequeño adelanto, un pequeño spoiler. Vamos a tener música de la Santa Patrona de Yei Jigen. También lo vamos a tener aquí. Vamos a tener música de China Ringo de Tokyo Jigen. Vamos a tener música de una de las costillas de Soylent Pimp Sessions, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Yaverloop. A diferencia de mi compañero Jera, yo pongo un bloquecito de jazz, pues, de Occidente. Vamos a tener por ahí música de Estados Unidos, música de Holanda y música de una chica también de Estados Unidos que fue contratada para hacer un par de canciones por ahí en una banda sonora de una serie muy muy muy buena, una serie animada japonesa, fíjense nada más. Vas a tener por ahí alguito también de bossa nova, la bossa nova es un subgénero del jazz por supuesto. Algo de jazz un tanto más tradicional y por supuesto también hay algo de lounge, un jazzecito electrónico que a lo mejor a alguno de ustedes les suena bien. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a seguir escuchando más voces femeninas justo aquí en el programa. Ya tuvimos a la vocalista de Jill Decoy Association. Vamos a tener a continuación una de mis artistas, no, mi artista favorita de J-Pop, la señorita Kaori Asada, mejor conocida como Bonnie Pink. Muchos de ustedes ya la conocen, ya sea por el ending de Rurouni Kenshin, por el ending de Gantz, por muchas muchas otras razones. Y aquí le traemos algo de su álbum Blue Jam, su primer trabajo discográfico por allá de 1995. Este también es un funk muy bueno, muy agradable, que lleva por nombre Too Young to Stop Loving. Vamos a escucharlos y ya regresamos. regresamos ya después de este tema, un funk bastante coqueto, bastante sabroso, de Bonnie Pink, Too Young to Stop Loving. Y antes de continuar con la próxima canción, primero un pequeño background, un pequeño pues historia de cómo llegó a ser esta rola, ¿no? A lo mejor algunos ubican el grupo llamado School Food Punishment, un grupo que también tiene una voz femenina a la cabeza, que utilizaba también mucho piano en sus composiciones. Bueno, ocupaba, ¿no? Porque este grupo pues ya no existe, ya no está con nosotros. La líder de dicha agrupación, Yumi Uchimura. A lo mejor algunos conocen a School Food Punishment por su tema Futuristic Imagination. Este fue opening, me parece, de la serie El Edén del Este, Higashi no Eden. Una serie realmente buena. De las... yo me atrevería a decir incluso de las que ha marcado esta más reciente década del anime. Muy, muy buena serie, total y completamente recomendada. También otra serie llamada On Go. Esta no la vi completa. Otra que se llama Sea Demon and Soul of Possibility Control. Ah, creo que así se llamaba, ¿no? Y si no, lo dejamos simplemente en sí. Ese anime de economía y la bolsa de valores que estaba pues algo denso, ¿no? No era tan fácil seguirlo. Bueno, ellos también hicieron un tema para esa serie. Después de que School Food Punishment terminara actividades, la señorita Uchimura hizo una nueva banda que suena, dicen los que saben, que bastante parecido. Básicamente es School Food Punishment con otro nombre. El grupo se llama Lala Larks. No es ningún trabalenguas, así se llama, lo juro. E hicieron junto con Onchain este grupo que, al menos no sé ustedes, yo lo conocí, lo escuché por primera vez en el programa del Buen Jera. Unos muchachos con muy muy buena actitud y mucho talento para hacer su música. Hacen un crossover, hacen una colaboración. Estas dos agrupaciones, La Larks y Onchain, la vamos a tener a continuación con el tema I'll Be The Music, una composición que suena a lo mejor un tantito más a bossa nova que al jazz clásico de Onchain o al pop rock de piano de School Food Punishment o La Larks. Es una variante interesante. Vamos a escucharla y después regresamos con más música aquí en esta noche. Tarde de apreciación jazzera. En Escala Alternativa. Para En Esa Oreja, muchachos, que están escuchando Radio Anime Nexus. La número uno, la más chingona de toda Latinoamérica y nada más. Yuna-chan, te he querido preguntar algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa, Jerimar? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Jerimar, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David Ohige-kun en Otaku Rumble, todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espera, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Después de este sonido suave, bonito, igual coquetón, y por ahí unas voces un tanto sorprendentes, tanto de nuestra compañera Diana Sakurita como de Marcos Heavy Rain, haciendo por supuesto la promoción correspondiente al programa del buen David Otaku Rumble, martes a las 9 de la noche, no se les olvide, solo por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. Regresamos a lo que nos compete el día de hoy, que es pues precisamente esta lista de reproducción yacera que traigo para todos ustedes en conmemoración, en homenaje a nuestro programa hermano de los domingos, Super Domingos Mágico Musicales, Jaijigen. Le mando por supuesto un saludo muy muy grande a Jera-kun, si es que nos está escuchando, o al menos si se entera, ¿no? Que sepa, pues por supuesto no lo hago con ningún con ninguna mala intención, al contrario. Tomamos la dinámica de su programa pues para que los oyentes, los que estén acostumbrados a escuchar al buen Jera, pues sientan que todavía hay alguien aquí en la radio, pues haciendo la chamba de entregarles este tipo de música. Vamos a escuchar a continuación un rapero coreano. Es su origen, rapero coreano que ha pasado una gran parte de su vida en San Francisco. Y por dicha razón, pues se ha empapado bastante de su cultura. Por supuesto, con varias ideas propias. Y ha hecho este personaje, su personaje artístico, que es Kerowan, catalogado por sí mismo como un artista de jazz hop por la combinación que él mismo lleva a cabo de los elementos tanto del género jazz como del género hip hop rap. Traemos precisamente música de él para el programa de hoy, que me pareció bastante, bastante adecuado que formara parte del mismo. En esta ocasión vamos a tenerlo en una colaboración con Shingo02. ¿Quién es esta persona? Bueno, también es un rapero de allá de Japón. A lo mejor algunos lo ubican porque Shingo02 fue una de las voces que hizo el tema Battle Cry, el opening de Samurai Champloo, compuesto por el legendario Jun Seba, en paz descanse, no ya ves. De hecho, podríamos considerar a Kerowan como un músico con un estilo bastante, bastante similar a no ya ves, por su combinación de los sonidos yaceros con este género hip hop. Nada más que Kerowan, además de ser productor, pues también es también es MC, también vocaliza, también rapea. Lo vamos a escuchar junto con Shingo02 en la colaboración de su álbum de 2012, Color Theory. Se vienen todavía más rolas sorpresivas en este pequeño bloque. Mientras tanto, vamos a escuchar esto, que lleva por nombre The Last Train. Espero les guste mucho. Son las 19 horas con 33 minutos. A mí me contactan en Facebook como Sander Nexus, en Skype como Sander.Nexus, Twitter arroba Sander-Nexus. Vamos ahí. Such is life after hours under past tracks. A barrack skull club, the sick butts fill the cracks. I asked the operator, don't use smoke machine. Go easy on the lights with the maximum sheen. I tell the kid in the front row to put it out, and he's the first one to flick a ladder, no doubt. We're building castles in the clouds with the gods gone. Even the ghosts join the party and you know it's on. Unless to take a cab back to the hotel, or made the last train after all, so don't tell. I'm on that first train getting in. Yeah, I'm on the last train leaving. I'm on that first train getting in. I'm out of breath, barely breathing. I'm on that first train getting in. I'm on the last train skipping town. I'm on that first train getting in. Yeah, this is my life, so believe this. Is 03, first tour in Japan. Rocking shows in Tokyo, taking photos with fans. Next stop, Tohoku region, where I'll be meeting Gaguru, DJ Mitsu, the jazzy sport fan. In Sendai City, population 1 mil. Who knew in 5 years this bustin' city be still? But now it's alive and well with every street filled. Students in uniform, black suits dropping bills. Peyton, Izakaya's ebony, boredom's the enemy. They glance as we pass, lugging merch up the mezzanine. Sound check, mic check, the show's wrecked. Sake and due time before the sunset. An hour of rest, shower, we're off to the next. Leaving behind snow and clouds of fog from my breath. We board the train. I'm on that first train getting in. Yeah, I'm on the last train leaving. I'm on that first train getting in. I'm out of breath, barely breathing. I'm on that first train getting in. I'm on the last train skipping town. I'm on that first train getting in. Yeah, this is my life, so believe me. Train's on schedule, but we never on time. The train's on schedule, but we never on time. The train's on schedule, but we never on time. Running up the platform, gotta make the ride. Yo, the train's on schedule, but we're never on time. The train's on schedule, but we're never on time. The train's on schedule, but we're never on time. Oh damn, yo, yo, where's my ticket? I'm on that first train getting in. Yeah, I'm on the last train leaving. I'm on that first train getting in. I'm out of breath, barely breathing. I'm on that first train getting in. I'm on the last train skipping town. I'm on that first train getting in. Yeah, this is my life, so clean. Another bill, another one for the books. Job like no other, let's get the show on the road. I can wake up not knowing where I am. Sometimes I'm so tired, forgetting who I am. Then it comes back when my dream disappears. Like a screensaver, game of life, gotta pack and jam. When my dream disappears, like a screensaver, game of life, gotta pack and jam. Esto que les traemos a continuación es de Kyoto Jazz Massive. Algo de lounge, jazz electrónico. Se llama Deep in Your Mind, con la colaboración de Victor Davis. Thank you. loving life. Nothing else. We don't know what we are here for. We just know. Les traemos a una costilla de Soylent Pimp Sessions Jam con el crack José James. Esto se llama Jazzy Joint. To let loving exist, just ease into it. Just ease into it. Just ease into it. Just ease into it. Take your time for yourself. Love and life, nothing else. Be while you break your neck, trying to make the check. 1-2 on the mic on the stage. With Jan the band, Madonna with drum, McKee the bass, and on the key, my man Jose. And all we want in life to make the time to find the inner beauty of the day. And just roll with us and do your dancing all night long. We're gonna keep the party rampant like. ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... en fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Zeru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Regresamos ya después del bloque que acabamos de escuchar y por supuesto también de escuchar la voz de nuestro compañero Jera. Vórtice, todos los jueves a las 3 de la tarde, solo por Radio Anime Nexus, no se lo pierdan. ¿Qué tuvimos? Acabamos de escuchar a Jam, Jay, bueno, le ponen puntitos a las letras, entonces yo supongo que es un acrónimo, J-A-M. ¿Por qué digo que es una de las costillas de Soylent Pimp Sessions? Es un proyecto alterno formado por el pianista Yosei, Akita Goldman, el contrabajo, y Midorin, el baterista. Llevan pues ya bastantes discos, me parece como 3 o 4. Para ser solo un proyecto alterno, ya es una discografía de notarse. Lo que escuchamos fue Jazzy Joint con el gran José James. Ya a lo mejor varios de ustedes lo escucharon en los programas de Jay Jigen. Ahí Jera les dio pues una introducción más a detalle de quién es José James, de su música, y por supuesto lo pudieron escuchar. Me gusta mucho cómo José James, pues además de utilizar su voz en tonos bastante con tonos muchos muy blueseros, pues utiliza también su recurso para rapear y darle por ahí algo de variedad a la canción. Muy buen tema. Antes de eso tuvimos a Kyoto Jazz Massive. ¿Quiénes son Kyoto Jazz Massive? Es un proyecto, es un colectivo, conglomerado especializado en música electrónica, en lo que se le llaman los broken beats. Consistente en dos hermanos, Shuya y Yoshihiro Okino, quienes son no solo DJs, sino también compositores y productores. Trabajando con luminarias como lo son Bebel Gilberto, Monday Michiru. A lo mejor algunos reconocen estos dos nombres que son importantes en las escenas, en la escena jazz internacional. Gilberto más del lado lado de Brasil, de donde nació, pues. Y Monday Michiru, por supuesto, de la escena jazz japonesa, con también otro baluarte de la música electrónica en la Tierra del Sol Naciente, DJ Crush. Han trabajado ya pues con bastante gente, y lo que escuchamos fue algo donde tuvieron una colaboración de Victor Davis, un compositor, me parece que compositor, pianista, director canadiense. No sé si... creo que el dato de Google está siendo completamente... o no, bueno, no sé. Porque el Victor Davis que yo veo aquí, pues sí. Como que da la pinta de ser músico de jazz. Bueno, a grandes rasgos, Victor Davis, si no estoy equivocado, también es un prominente instrumentista, porque sabe tocar teclado, guitarra, bajo, percusiones, y por supuesto se le asocia también con gente pues de la escena jazz internacional, como la misma Bebel Gilberto. Lo escuchamos prestando su voz a este tema de Kyoto Jazz Massive llamado Deep in Your Mind. Empezamos, lo recuerdo, una pequeña probadita para todos los fans de Nujabes, el productor y rapero coreano Kero One con Shingo 02 The Last Train. Les recuerdo que hay una publicación para los pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí ustedes ponen la canción, quien la interpreta, junto con un link de descarga, y yo con mucho gusto voy a programar la rola en el programa de hoy. Les recuerdo, como es solo de jazz el programa, pues justo a eso nos vamos a enfocar. Rock, pop, openings, endings de anime, si no cumplen con la regla, pues me disculparé de antemano, ya que no se podrán poner en el programa. Un saludote a Hinamori, que ya me hizo su pedido. Algo de Unchained. Y Tokiji. Un saludo también al Tokiji. Tokiji, como siempre, pues muy noble, de buen corazón, enviando saludos también a toda la banda Ran Escucha, a toda la choliza que está aquí escuchando Escala Alternativa. No se pierdan Tokyo Mix, su programa los jueves a las 11 de la noche. También un programa muy, muy musical. Nos manda Triad, que se llama, con un tema de nombre Sunlight Yellow Overdrive. ¿Tiene algo que ver con JoJo's Bizarre Adventure o no? No lo sé. Pareciera por el nombre que sí. El Sunlight Yellow Overdrive fue una de las primeras técnicas de Hammond que aprendió Jonathan en la primera generación de esta enorme exitosa serie. Yo pensaría que sí. No tengo idea. De nuevo, para los pedidos, pues ustedes se integran al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Yo con mucho gusto los agrego, cumplen las reglas. Si nada más quieren dar opiniones, saludos, lo pueden hacer por medio de Facebook. Se contactan directamente conmigo, a quien se pueden dirigir como Sander Nexus. De hecho, hay un par de personas que acabo de agregar en lo que llevamos de este programa. Un saludo muy grande a ellas. En Twitter, donde también estoy poniendo la lista de reproducción del programa, me encuentran como @sander_nexus. Y en Skype me encuentran como sander.nexus. Ahí están las vías de contacto para que los atienda a todos ustedes, como lo hacemos cada domingo con mucho gusto. ¿Qué sigue en el programa de hoy? ¿Qué tenemos a continuación? Ya estamos por llegar a la primera hora de programa, entonces me parece que es adecuado para poner música pues de la santa patrona de J. Jigen. Shina Ringo, con sus dos facetas en Tokyo Jigen y en su trabajo solista. Vamos a escuchar algo pues, igual yacerón, pero más un tanto más electrónico, con más recursos. Esto se llama Black Orpheus, de su álbum Utaite Miyori. Un disco doble que nos permite ver, nos permite conocer dos de las facetas de esta genial, genial artista. Nos permite conocer pues su faceta más de chica rockera, de chica salvaje, y nos permite también conocer su faceta más pues elegante, más classy, con el segundo disco, porque recordemos es un álbum doble. Terminando esto, tendremos también a Tokyo Jigen con un tema muy disco, Saita o Saita. Es que esos guiones bajos sacan de onda de repente, ¿no? Pero bueno, también vamos a tener la versión en vivo de Saita directamente desde el Bon Voyage. Vamos a escuchar entonces a esta maravillosa artista, Shina Ringo, con Black Orpheus. Después Tokyo Jigen, Saita en vivo. Sigan parando oreja, muchachos, están en Escala Alternativa. Yeah. Que vamos a escuchar a continuación es algo de disco rock para mover un poquito el bote, cortesía de Tokyo Jigen, parte de su último show en vivo Bon Voyage. Esto se llama Saita. Quiero mi capítulo final de Kekkai Sensen, maldita sea. Me engañaron, dijeron que se saldría este pasado 3 de octubre, o sea, ayer. Estoy buscando incesantemente los trackers, porque yo mi anime si lo bajo por torrent. Entonces estoy buscando en los trackers, no encuentro ni madres. Por lo que recuerdo dieron 3 fechas, una que fue el 3 de octubre en una televisora, otra que fue el 4 de octubre en otra televisora y otra que fue el 10 de octubre en otra televisora. Entonces, pues chingada madre, no sé cuál es. Pero mientras tanto no lo tengo. Y pues me pone un tanto enojadito no tenerlo. Mientras tanto, y hasta entonces, pues a seguir escuchando la música, ¿no? Y repetir los capítulos una y otra vez, porque vaya que es una serie tan pero tan bizarra que cada uno de los capítulos pues sí tiene algo. Algo nuevo le encuentras cada vez que lo ves. Todo este rollo introductorio es precisamente para mencionar la música que estamos escuchando de fondo. Snap Out, del compositor Taisei Iwasaki, parte pues de esta banda sonora. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. Jera suele poner, al menos que yo recuerde, pues música de su santa patrona un tanto más convencional. Esta pues no lo es, pero suena muy muy muy bien. Sobre todo esa última Saita, me gusta mucho que sea un como disco rock bastante bastante único, con mucho estilo, con mucha originalidad. Un saludo a Fargeros, que está en el chat IRC. Ya entré al chat IRC, www.animenexus.mx/chat. Ha pasado mucho tiempo, sí. Fargeros todavía se acuerda de mí. Yo me acuerdo de ti todavía, mi hermano. Muchas, muchas gracias. Un saludo totototote y que tengas una bonita tarde, noche de domingo. Así como un saludo extensivo a todos ustedes que están escuchando esta tarde de apreciación yacera en Escala Alternativa. Un saludo también muy grande a dos personas muy especiales para mí, que son oyentes frecuentes, que son oyentes fieles. Un saludo muy muy grande a Wendy, que está pues aquí con nosotros escuchando mientras me dice convierte unos videos. Y ella, como buena tirana, pues hace trabajar a su maquinita con Facebook, con el convertidor de videos, escuchando la radio. Nada más aguas, ¿no? Esperemos no le vaya a salir un mito. Y en lo que son peras o manzanas, pues tú quédate con nosotros, mi amiga. Muchas gracias por estar aquí. Saludos también al buen Johnny Charlie, que llegó un poco tarde. Dice que llegó patinando porque no se quería perder la edición de hoy. Nos pide It's Gonna Rain de Bonnie Pink. Es un jazz muy popero, así que definitivamente sí entra junto con los dos pedidos, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Por lo regular suele haber un bloque de 3 pedidos. Pero si ustedes tienen algún tema que quieran escuchar, al menos en estos últimos 45 minutos, pues pásenlo y pues vamos a ver qué se puede hacer. Todavía no pasamos a la música, ya que algo por ahí provoca que salgan por ahí unas letras bastante bastante raras en el primer pedido, y a mí pues me interesa tener los tags bien para que ustedes, si también les llama la atención la música, pues escuchen. Vámonos a ir entonces, válgame Dios. vamos a escuchar algo de Triad. Esto se llama Sunlight Yellow Overdrive. Este es el bloque de pedidos y este en especial es pedido del Toki. Sigan parando esa oreja que están en una escala alternativa dominical muy, muy yacera. Thank you. Esto que sigue a continuación es pedido de Hinamori On Chain con Smile Again. Dijo las viejas del sensei, no, esto es Escala Alternativa y esto es It's Gonna Rain de Bonnie Pink. Yeah. Regresamos después de este bloque de pedidos. Un bloque de pedidos bastante, bastante bueno. Muy, muy sabroso. Dice Hinamori, esta rola y el soundtrack del programa en general queda perfecto para una noche húmeda después de la lluvia. Apropiadamente lo que dices, Hinamori, porque ya estamos en otoño, carajo. Ya empiezan los fríos. ¡Odio los fríos! Soy muy débil. Mis defensas tienen una composición muy débil para las temperaturas muy bajas. Y si no me cuido más de la cuenta, que cualquier persona normal debería cuidarse, pues termino derribado en la cama, con gripa, con tos. En los casos más extremos he acabado también con fiebre. Y no se me quita hasta que se acaben los fríos, por allá de marzo del año que viene. Entonces, ay, por eso me gustan tanto la primavera y el verano. Pero sí, pues aquí estamos, mientras tanto, en una bella noche de otoño, en esta pues tarde, en este programa de apreciación yacero. Debo pensar un mejor nombre para estas emisiones de los meses que vienen. Bueno, continuamos con nuestro bloque de jazz occidental. Digo, a diferencia de Jay Kigen, pues aquí en Escala Alternativa no hacemos el feo a la música, independientemente de dónde venga. No digo que Jera lo haga, por supuesto que no. Solo que pues él tiene su temática y nosotros aquí tenemos la nuestra. Procederemos entonces con uno de los grupos, me parece, de los grupos que están en el Olimpo, en el Olimpo musical de este programa, me parece que hay uno en especial que está siempre pues hasta arriba, en la cima, por encima de varios. Lo vamos a escuchar a continuación, pero antes nos comenta el Atlas, nos manda saludos. Aquí cansado, Master, pero relajado y escuchando el show. Salúdame al Toquille, que a estas horas su trabajo debe de consistir en leer el libro vaquero. Pinche Toquille, ¿cómo sufres, güey? Saludos, saludos a Toquille de parte de Atlas, también de parte mía, porque pues tú sabes bien, Toquille, que para la carreta nos pintamos solos. Vamos entonces con este bloque de jazz occidental. ¿Cuál es la música que vamos a poner a continuación? ¿Cuál es ese grupo que toca escuchar el día de hoy? Uno de los grupos que son más fuertes, importantes, influyentes en este programa. I've been told I'm evil, born into this world of sin. From the day I left my mother's womb. No podía faltar The Reign of Kingdom. They said, you need our God's forgiveness, son, or you'll burn in hell with everyone, oh. All the same, it can justify the cruelest claims. Oh. Vámonos con algo menos ortodoxo, pero igualmente efectivo. Esto es Fusion Jazz, directo desde Holanda, Exibus con Once Glow. Regresamos después de este mini bloque de jazz occidental, jazz de todo el mundo para todos, aquí en Escala Alternativa. Lo que acabamos de escuchar, algo muy muy matemático, muy muy fusionable, math rock con jazz, con heavy metal, Exibus holandeses con Once Glow. Un supergrupo formado, se cataloga como supergrupo formado por miembros de bandas, de una banda legendaria en Estados Unidos, en el heavy metal estadounidense, al menos de culto, que es Cynic, y miembros de una de las bandas pues, que han ido resurgiendo, bueno, que han ido surgiendo y que son bastante, bastante, pues, populares en su país natal, Holanda, que es Textures. Por ahí luego también tuvimos, este es de su segundo disco, que se llama Liminal. En el primero tuvimos, creo que también, la presencia de Tony Levin, el legendario Tony Levin de King Crimson. Entonces ya nos daremos una idea más o menos de las personas con las cuales nos estamos pues codeando para escuchar esta música. Y después, pues vaya, los oriundos de Buffalo, Nueva York, la banda que está por encima de todo aquí en este programa, The Reign of Kindo, The Hero, The Saint, The Tyrant and The Terrorist, el mejor tema de entrada que jamás he escuchado a un disco, parte de su álbum Play With Fire de 2013. Un saludo muy grande, tengo más saludos todavía. Un saludo a José Ulises Domínguez Botelo. Pide Blow Your Mind de Jamiroquai. Entra en la temática, por supuesto que sí. La vamos a tener. No me han dicho, no me han avisado si va a haber cobertura de alguno de mis compañeros. Entonces, yo creo al menos hasta que me digan algo, me tiren de aquí, me saquen a patadas, pues me puedo quedar otro ratito cumpliendo los pedidos de la gente. Johnny Charlie dice que It's Gonna Rain. Lo pone instantáneamente en una imagen donde él se encuentra en la playa y con una piña colada. Mi amigo, tú no has escuchado el tema Free de la misma Bonnie. Es como It's Gonna Rain con It's Gonna Rain en esteroides, y lo vamos a tener a continuación. Bueno, no a continuación, pero lo tendremos posteriormente, conforme vayamos llevando a cabo el programa. Quien más, un saludo también muy grande a Saldor, que se acaba de integrar aquí a Escala Alternativa. Los pedidos, pues ya sabes, ¿no? Mi buen, donde se hacen, como te comento, en la publicación que está marcada hasta el tope del grupo, que es para los pedidos. Yo sé que tú no vas a tener problema alguno para cumplir con la temática. Digo, vienes de un programa que se dedica únicamente a eso, entonces no habrá mayor problema. Un saludo también a Rosa Zucchino, a Rosita Zucchino en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aquí mismo en México. Me pide Tell You World de Hatsune Miku. Rosita, me voy a disculpar contigo porque esa canción, bueno, para empezar no la tengo. Y segundo, no he escuchado, en los pocos temas que conozco de Vocaloid, no he escuchado ningún tema que sea con un estilo jazz. Entonces, no sé si tu tema entre en la temática del día de hoy. Por ende, no sé si lo pueda programar. Aquí en Escala Alternativa, pues buscamos mantenernos en una temática, ¿no? Es muy importante siempre para nosotros mantener una línea de la música que queremos presentar aquí para todos ustedes. Me dice Wendy, la pregunta no era si pondrías a Kindo, no, era en qué momento los haría sonar. Esta muchacha sabe. Esta muchacha definitivamente tiene total y completo conocimiento, tanto del programa como de los grupos que pasan, como de los gustos de su servidor. ¿Y sí? Ya saben que aquí en este programa utilizamos siempre cualquier pretexto, cualquier excusa para poner a las bandas que forman parte de nuestro Olimpo musical. The Reign of Kindo es una de ellas. ¿Qué más me dice? Bueno, también me dicen acá en el chat IRC, junto con la misma Wendy, que ya salió el episodio final de Kakai Sensen, que ya lo habían colgado en Anime FLB. Y del lado del chat IRC, este muchacho que lleva por nombre, ahorita les digo, Drag Neon en el chat IRC me comenta que igual ya salió y Aquí me mandó también ahí un link de Anime FLB. No, perdón, de JK Anime. Si ya salió en español, quiero creer que ya salió en inglés. Y yo de los trackers de torrents, en donde suelo sacar todo mi anime, pues tengo la idea, tengo la esperanza de que ahí estén. Porque si ahí están, cabrón, puta, el día de mañana voy a llegar tarde al trabajo por quedarme toda la noche viendo el episodio final de Kekkai Sensei. Ay, güey. Vámonos con algo muy, muy, muy especial. Y digo muy especial porque esta música, yo crecí con ella. Y es parte, pues, de una serie de videojuegos que a mí me gusta bastante. Y por supuesto, afortunadamente, bendito sea Dios también, forman parte de la temática del programa. Esto es Tokyo Ska Paradise Orchestra. Con el tema de Final Fantasy 1. Así es. We'll be right back. que dijeron más Final Fantasy. Sí, más Final Fantasy. A continuación tenemos a Jabberloop con el tema principal de Final Fantasy V. Los dos temas que acabamos de escuchar, el tema principal de Final Fantasy V de parte de Jabberloop y el tema de apertura de Final Fantasy I de Skapara, ambos forman parte del álbum conmemorativo Thanks, simplemente así se llama, Final Fantasy 25 Anniversary, 25 aniversario, Thanks. Como su nombre lo indica, es una conmemorativa de, pues a ver si de las, digamos, del primer cuarto de vida de esta enorme franquicia, de videojuegos RPG. Querida, muy conocida. Perdón, por todos los videojugadores alrededor del mundo. Me acuerdo que pusimos el álbum casi en su totalidad en un especial de Navidad que tuvimos allá en precisamente 2012. Déjenme les digo la fecha. El 23 de diciembre de 2012. Tuvimos un especial casi de 4 horas escuchando estas rolas. Por supuesto, está Jabberloop, está Escapara. Hay varios más. Y escucharlas de nuevo, pues me da nostalgia. Me hace regresar un poco a esos días donde apenas estaba empezando como locutor en este proyecto de Radio Nexus. Ay, güey, qué bonito. Continuamos con una pequeña sorpresa. El buen Johnny Charlie, Juan Carlos Morales Rodríguez. Comenta la ambientación. ¿En dónde lo pone el tema It's Gonna Rain de Bonnie Pink? Free, como ya lo había comentado, este es el lado B de su canción llamada A Perfect Sky. Ese tema con el que regresó Bonnie Pink al, pues ahora sí, al tope del Oricon, que es las listas de popularidad en Japón. Este lado B, vaya, a mí me gusta incluso más que la canción original, precisamente por todo lo que lleva consigo. Tiene ritmos muy latinos, tiene por ahí un ritmo de salsa, tiene, ¿qué más? Pues vaya, ritmos tropicales, ritmos latinos que en la voz de alguien como la señorita Kaori Asada, conocida también como Bonnie Pink, pues suenan simple y sencillamente de maravilla. Vamos a escuchar entonces, para que Johnny Charlie ponga atención, y por supuesto todos ustedes, ya la he puesto antes, y por supuesto no hay razón para no ponerla de nuevo en este programa. Vámonos con Free de Bonnie Pink. Why do you say it? Regresamos después de Free, tema de Bonnie Pink, muy movido, muy bailable, increíble, impresionantemente bien hecho. Tenemos por ahí otros pedidos más que vamos a cumplir con mucho gusto. Digo, tenemos el tiempo, tenemos la gente, tenemos la temática, tenemos todo. Y a continuación, pues por supuesto, vamos a cumplir el pedido de José Ulises Domínguez Botelo. Esto es de la genial, increíble banda de funk, entre funk rock, acid jazz, vaya, muchos subgéneros fusionados en una sola banda y hechos excelentemente bien. Esto es Jamiroquai con Blow Your Mind. Na na na. Vamos a convertir esto en un bloque de Jamiroquai. ¿Les gusta? ¿Les parece? ¿Sí? Ah, bueno, menos mal. Esto que sigue a continuación es Smile. I still feel nos vamos con mi versión favorita de una de sus mejores canciones, Loop Philosophy, en directo desde los estudios Abbey Road. Regresamos después de este bloque improvisado de Jamiroquai. Muy improvisado, pero que valió bastante, bastante la pena. Con una versión en vivo bastante, muy, muy, muy buena. Muy bien hecha, muy bien conjuntada. Love Philosophy en vivo desde los estudios Abbey Road. Tuvimos anteriormente Smile tema bastante extraño, a mi parecer, en cómo lo difundieron, ya que creo fue una descarga gratuita por alrededor de un mes. Después nunca más. No aparece en ninguno de sus discos ni en los de grandes éxitos. No sé si también se lanzó como single, o sea, físico. Yo sé que pues está en su canal de YouTube y está en su canal de SoundCloud para escuchar. Y de ahí en fuera no lo encuentro por ningún lado. Pero está muy bueno, está muy, muy, muy bueno. Es bastante, pues, sensualón, bastante seductor. Muy, muy buen tema, Smile. Y empezamos con Blow Your Mind, Acid Jazz del mejor. Este pedido de José Ulises Domínguez Botelo. Love Philosophy, indirectamente pedido del buen Atlas Falken, que se está contactando conmigo por medio de Facebook. Creo que ya va siendo hora de que terminemos la emisión de hoy. No nos vamos a ir sin antes pues continuar con un último bloque que vamos a tener a continuación. Esto ya va a ser un poco un tanto más levesón. Y vamos a empezar precisamente con un tema de Cult of the Deepers. Esta es otra de las bandas consentidas de este programa. Quienes los han escuchado saben que hacen un post-rock muy pesado. Que hacen un post-rock con una ayuda titánica de muchas guitarras y por supuesto de las distorsiones que pueden generar con una pedalera y un amplificador, ¿no? Se le puede llamar, además de post-rock, se le puede considerar como shoegaze, se le puede considerar como noise rock. ¿Qué demonios hace Cult of the Deepers aquí? Entonces es un programa específico de jazz. Bueno, también tienen una rolita que suena muy, muy a bossa nova. Como todos sabemos, la bossa nova es un... pues... es un derivado del jazz. Entonces, por supuesto, Cult of the Deepers sí entra. Y esto se llama Carnival. Algo leve, algo bonito. Thank you. Never forget que Kai-Sensen salvó al anime este año. Esto es World Goes Round de Hannah Maclean. Fargeros en el chat IRC me ayuda a elegir el tema para cerrar el programa de hoy, The Real Folk Blues de Mike Yamane. Aishiteta to nageku ni wa amari ni mo toki wa sugi しまった。まだ心の誇りを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。 君の愛のゆりかごでもう一度安らかに眠れたら、乾いた瞳で誰か泣いてくれ。 知りたいだけ泥の川に浸かった人生も悪く。 絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス何が良くて悪いのかコインの表と裏みたいだどれだけ生きれば癒されるのだろう Regreso aquí con ustedes nada más para despedirme. Yo de antemano les quiero decir a todos que la primera noche de apreciación jazzística en homenaje a Jay Jigen. El nombre está un poquito largo este, pero creo que es mejor que el que tenía al inicio. Este programa especial fue un éxito y todo, todo, gracias a ustedes. El aplauso va de mi parte para ustedes, mi audiencia, porque fue gracias a su participación, a su retroalimentación, que a mí me da mucho gusto hacer el programa del día de hoy, acompañado de ustedes y por supuesto de todos sus comentarios, de todas sus sugerencias, de todas sus recomendaciones, vaya, de todos ustedes. La semana que viene, pues nos vamos, regresamos a la temática normal, que es explorar el otro lado de la música en general. A lo mejor hay jazz, a lo mejor no, no sabría decirles. Les recuerdo, entonces, este tipo de noches de apreciación, noches de apreciación jazzística en homenaje a Jay Jigen, seguirán al menos una vez al mes y de aquí hasta que nuestro compañero Gera Kun nos saque a patadas de su espacio, digo, porque ahorita ya estamos media hora sobre la hora, media hora sobre nuestro tiempo. Pero bueno, mientras tanto y hasta entonces seguiremos haciendo este tipo de programas de parte de un servidor por y para ustedes. Mientras tanto y hasta entonces, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Un saludo muy muy grande a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Un saludo a Atlas, un saludo a Jen, un saludo a José Ulises, un saludo a Wendy, un saludo a Hinamori, un saludo a Johnny Charlie, a Tokiji, un saludo a Saldor. Muy muy grande, Sal, viejo, ya no supe si la rola que me pusiste en la publicación de pedidos la querías escuchar o no. Yo pensé que nada más me lo dabas como dato. Si es así, si la querías escuchar, bueno, te pido una disculpa muy muy grande. Y la haremos sonar pronto en este espacio. Siguen los saludos. Un saludo a Cuauhtémoc Gutiérrez, a Fabricio Valdivieso Brito. Un saludo a Lisbeth Estefanía Sotelo. Un saludo, por supuesto, a Miguel Vargas de Perú. Hay más. Estoy seguro que hay más. Bueno, se me acaba el tiempo y ustedes se están aburriendo. Tampoco se trata de eso. Bueno, un saludo y un agradecimiento enorme, enorme a todos ustedes. No sé si estás escuchando, Carito. Carolina Reyes ahí en Twitter le dio fave a unos tweets de Jamiroquai. Un saludo muy grande a Bardi también. Le gustó mucho la rola de Bonnie Pink. ¿Cuál de todas? Vean, no, It's Gonna Rain. Esa en especial. Esa fue la rola que le gustó a Bardi. Un saludo a todos y un agradecimiento a todos ustedes. De verdad que estoy conmovido, sin palabras. Un saludo a Fargeros también en el IRC. Ya basta, porque si no, si sigo así, se aburren todavía más. Muchas, muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos el próximo domingo. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Que inicien su semana de la mejor manera posible. Yo los veo hasta el próximo domingo. Fui su anfitrión y amigo Sander. Esto fue Escala Alternativa. Chao, chao.